Les bendiga, hoy estamos, ya terminamos la serie de servidores de Dios. Vamos a la enseñanza de hoy. La prédica se titula hoy: La resurrección de Lázaro es nuestra esperanza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu siempre sabia diligencia, Señor, por tu guía, Padre, por medio del Espíritu Santo, Padre, que siempre nos lleva a un buen puerto. Señor, confiamos en que hoy tú actúes en nuestra alma, en nuestro pensar y en nuestro sentir, Señor. Por medio de tu palabra, renuévanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y vamos a ver por qué la resurrección de Lázaro es nuestra esperanza. Dice la palabra, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta historia tan conocida, ¿no?, que la hemos escuchado una y otra vez, muchas veces, ¿no? Hoy vamos a desmenuzar ciertos aspectos, no todos, porque está largo la historia, ¿no? El nombre de Lázaro, sin lugar a dudas, es algo que trascendió el tiempo, ¿no? Utilizado por muchos para sus hijos, ¿no? Hasta el día de hoy, pues recordamos, ¿no?, al presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Esta popularidad realmente traspasó la barrera del tiempo. También en aquella época de Jesús, justo en las vísperas del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. No hay otro evento que tenga la trascendencia de la cruz para la humanidad. Ese era el Cordero de Dios que iba a morir por los pecados del mundo. Y esa obra de nuestro Señor Jesús activó el Evangelio como palabra de Dios con poder para salvar a todo aquel que crea. ¿Que crea en qué? En esa obra de obediencia sublime, perfecta de Jesús, el Salvador, el Mesías. Si Dios no hubiese diseñado desde el principio del mundo este plan de salvación del hombre, pues nosotros estaríamos realmente sin ninguna esperanza. Entonces, ¿qué pasaría? Esta vida temporal sería todo lo que tendríamos a nuestra disposición. Fíjense bien, imagínense nomás esta vida temporal, como recién venía diciendo, ¿no?, el hermano Enrique, llena de pruebas, de aflicciones, de enfermedades y sufrimientos, sería todo. ¿Se imaginan eso por un momento? ¿Se imaginan? O recordemos cuando andábamos en el mundo, ¿sí o no? ¿A qué temíamos más? A la muerte. Incluso ahora hay cristianos que temen a la muerte, ¿no? Eso es por una doctrina mala o pues no leer bien la Biblia. Este pasaje de Juan capítulo 11 me gusta mucho y nos gusta mucho, seguro, porque trata esos miedos de la muerte, de esta vida temporal. Nos da la aseguranza que no es todo. Esa doctrina de la vida temporal es todo, es una doctrina hoy en día muy conocida. Esa doctrina era la de, en la época de Jesús, la doctrina de los saduceos. Sí conocemos a los saduceos, ¿no? Esos líderes religiosos helenistas. ¿Saben lo que era helenista, no? Viene de lo griego, ¿no? El mundo griego que dominaba la cultura de la época de cuando Jesús vino, Esos líderes religiosos habían abrazado esas ideologías helenistas, griegas. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron la doctrina de Dios con la del mundo. Nada parecido de esta época. Claro que sí, ¿no? Esta época está llena de iglesias que mezclan al mundo con la iglesia. Ya vemos allá una iglesia que tiene juegos de luces, ¿vieron? Tipo como las discotecas. Y ahí están, adorando al Señor, supuestamente. Los saduceos, fíjense bien, esas doctrinas que mezclan el mundo. Los saduceos, ¿cuál era su doctrina principal? No creían en la resurrección de los muertos. No creían en la otra vida. Esta vida era todo. Nosotros tenemos la doctrina de Dios. Nosotros sí creemos en la esperanza de la otra vida, la vida eterna, la vida verdadera, como le dijo el Señor. Y la resurrección es la promesa del Señor en que la vida venidera tendremos un espíritu, un alma y un cuerpo celestial, semejante al de Cristo el Señor. Un cuerpo celestial para siempre, no como el que ahora tenemos, el terrenal, que envejece y al polvo va a volver, sino uno como el que el Señor nos mostró en esos 40 días después de su resurrección y antes de la ascensión a los cielos. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La versión de la traducción del lenguaje actual, ahí en el versículo 21, dice: nuestros débiles cuerpos serán destruidos, al polvo van a volver, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. O sea, todos los planetas que giran bajo una órbita, las estrellas, el mismo sol gira bajo una órbita en la Vía Láctea, y hay miles de millones de estrellas nomás en la galaxia que vivimos que giran bajo una órbita continua. La matemática, la física y la química que Dios creó jugando en conjunción en su perfecta voluntad. Nada es casual, mis hermanos. La casualidad en el mundo cristiano, en la visión cristiana, no existe. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el universo está bajo el poder y el dominio de nuestro Señor. Amén. Eso es algo tremendo, ¿no? Es una realidad que nos golpea, no nos deja indiferentes. Qué bueno, ¿no? Es confiar en esas promesas y en esa palabra del Señor. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Pero fíjense, él, antes de ir a Deuteronomio, él mismo dijo, el Señor Jesús, dijo que él iba a iniciar los eventos que iban a desencadenar su segunda venida. Fíjense. Y en su segunda venida se iba a generar la derrama de la ira acumulada durante todo este tiempo. ¿Desde qué? Desde la época de Noé, el diluvio, hasta cuando Él va a volver. Toda esa ira acumulada será derramada en el juicio divino de Dios, porque el Señor lo había delegado al hombre. Y el hombre prefirió no hacer la justicia de Dios, sino su propia justicia. Recién lo veníamos en la alabanza, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, o sea, subyugar mi voluntad propia a la de Dios. El hombre prefirió hacer lo contrario, olvidarse de Dios y hacer su propia justicia. Primer Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17, en la traducción viviente, nueva traducción viviente, Deuteronomio 1, 16 dice: en aquel tiempo, fíjense, les di a los jueces las siguientes instrucciones, Moisés hablando al pueblo, ¿no? Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Imparciales en su juicio significa que no tengan sesgamientos. O sea, que no se vayan por él porque es un amigo, un conocido, un primo hermano, alguien que me pidió un favor, alguien que le debo un favor. No, sean imparciales en sus juicios. Juicios aquí, mi hermano, no piensa, esos son los jueces. Ok, sí son los jueces, pero también juicios habla de decisiones. ¿Recuerdan la prédica del otro día, no? Decisiones del domingo. Decisiones, es un juicio. Cada decisión que yo tome es una decisión. Una decisión en donde yo voy a tomar una acción de acuerdo a esa decisión que yo tomé en mi corazón. Entonces dice la palabra que seamos imparciales en sus juicios, atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No sea, ¿qué dicen? No se acobarden ante el enojo de nadie. O sea, no tengan miedo de que alguien ay, se les ponga así. No, porque la decisión, fíjense bien, para los jueces. Nosotros somos jueces también porque tomamos decisiones en nuestras familias, en nuestras vidas. Porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Dios delegando a nivel gobierno, pero también a nivel personal, familia. ¿Qué es? La decisión que yo tome será la decisión que tome Dios. Dios le delegó su poder de impartir justicia entre los hombres, primeramente a los líderes, a los gobernantes, a los jueces de las naciones, de cada país. Pero ya lo sabemos que la mayoría o la gran mayoría de ellos eligieron hacer el mal, no seguir la justicia de Dios. Salmos 82, 1 al 5. Seguimos en la traducción del lenguaje actual, de la nueva traducción viviente. Salmos 82:1 dice: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Interludio, o sea, Selah. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes. Andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Fíjense la injusticia del hombre al que Dios le delegó la imparcialidad de su justicia, como habíamos leído en Deuteronomio 1, llega hasta dónde esa injusticia, hasta el trono de Dios. Eso es lo que está diciendo el Salmo 82. También, primeramente los líderes, los gobernantes, eso es el juicio de Dios que va a venir. Pero también en nuestras familias, nuestro juicio, nuestras decisiones, también llegan ante el trono de Dios. Él sigue pronunciando, fíjense, el Salmo 82 dice que Dios sigue en el trono. Él sigue pronunciando su juicio divino en la corte celestial. Sus ojos siempre siguen a los justos. ¿Se acuerdan del Salmo 34:15? Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos al clamor de los justos. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, injusticia, para cortar de la tierra su memoria. En su tiempo, mis hermanos, en su tiempo, en el tiempo de Dios, su justicia se va a realizar. ¿Y qué? Y serán cortados de la tierra su memoria. Esto significa no participarán de la primera resurrección para salvación. Esto es algo tremendo, ¿no? Sino en qué participarán esa gente que serán cortados de la memoria de la tierra en la segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, alias lago de fuego, condenación en la eternidad. Porque el tiempo ya no será, dice la palabra, ¿no? En Apocalipsis, dejará de existir, ¿qué? El tiempo. Por eso ya en la vida venidera, lo que hicimos en esta vida temporal, o sea, ajustada al tiempo, tiene trascendencia eterna. O sea, lo que hicimos en esta vida temporal, en la vida venidera va a tener esa trascendencia eterna, porque el tiempo dejará de existir. Esa es, cuando vieron que los ateos muchos preguntan, ay, Dios, si es amor, ¿cómo va a castigar para la eternidad? Es que Él no miente, Él no tiene varianza, Él no cambia de parecer. Él dice que el tiempo va a ser tantos años y después ya no va a ser el tiempo. Por eso todo lo que hagamos en esta vida temporal tiene una trascendencia, ¿qué? Eternal. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber confiar en Dios, esperando en sus promesas, porque Él, el que prometió, es fiel. Hay un tiempo para todos, mis hermanos. Fíjense que todos conocemos Eclesiastés 3, ¿no? Todos conocemos que en Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 1, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Todos nacimos, ¿sí o no? ¿Quién no nació aquí? A ver, ah, bueno. Y todos vamos camino cada día, un día más, día a día, más cercanos ¿a qué? A la muerte. Vieron que en el mundo, ay no, no lo digas, toco madera, ay no. Pero nosotros los cristianos, ah, no somos suicidas, pero como que aguardamos, ¿no? Ah, ay, aguardo ese día, yo lo aguardo, lo anhelo. No hay día que le pida al Señor verlo. Y nosotros, hermanos, hemos nacido ahora del Espíritu de Dios. Así que ya nosotros no moriremos la muerte espiritual, la segunda muerte. No nos toca. Y la muerte física, ¿qué dice Jesús? Que es una mera transición de esta vida temporal a la eternal. Es una transición. Por eso, en todo caso, que la transición sea menos dolorosa, lo más benigna, ¿no? ¿Sí o no? Sí oramos eso a veces, ¿no? Porque pues es parte, ¿no?, de nuestro ser débil, ¿no? Porque ¿dónde está nuestra debilidad mayor? Pues sí, pues en el corazón engañoso y en nuestro cuerpo que cada día envejece más. Pero ¿y quién sabe si Dios permite, mis hermanos, que seamos esa última generación de hijos que Jesucristo nos va a llamar y nos va a recibir en la nube? Siempre hay esa esperanza, ¿sí o no? Y más en estos tiempos. Yo siempre anhelo eso, ¿no? Como Pablo anhelaba y siempre hablaba en primera persona cuando decía, hablaba del arrebatamiento, pues yo también. Claro, si Pablo le erró por 2000 años, yo le puedo errar por 10, ¿no? O sea, estamos todos exentos de ese error. Fíjense, dice que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y nuestro tiempo ahora es el tiempo para sembrar la semilla del Evangelio. El sábado lo vamos a hacer. Acompáñennos con sus oraciones o estando ahí, ¿no?, físicamente, ¿no? Y esa esperanza de sembrar, la otra vez dijimos, ¿no?, nadie vino, ¿no? Pero sembramos. A nosotros nos toca, ¿qué? El sembrar. Y según qué tipo de corazón recibe, es qué tipo de tierra recibe en ese corazón de que cada uno le fue sembrada la palabra de Dios, Dios va a cosechar. Hay un tiempo para matar, dice, y un tiempo para sanar. Matar el yo y sanar a otros del virus más mortal que hay en esta vida, el pecado. El pecado no es el coronavirus, es el pecado. No, ya dije coronavirus, hermano, van a restringir esto del YouTube. Pero les digo, o sea, matar el yo. Es el tiempo de matar el yo ahora, en esta vida temporal. Y sanar a otros del virus más mortal, el pecado. Hay un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Derribar mis argumentos y mis razonamientos y construir en mí la mente de Cristo. Construir en mi familia la mente de Cristo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Ahora, hermanos, podemos llorar porque este mundo caído trae mucha acumulación de maldad. Nos afecta, claro que sí. Y claro que sí podemos llorar. Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿no?, los que lloran. Pero sin amarguras, sin tratar de tomar venganza por nuestra propia cuenta, dejando nosotros siempre espacio para el justo juicio de Dios. Yo pagaré, dijo el Señor, ¿sí? Entonces yo confío en Él. Así que yo espero, yo le doy a Él que Él pague. Y podemos hacerlo porque sabemos que en la vida venidera ya no habrá más llanto y dolor. Reiremos, tiempo para reír. ¿Junto a quién? Al Señor y a nuestros hermanos por los siglos de los siglos. Por eso ahora quizás sea un tiempo también para entristecerse de las cosas que nos pasan. Sí, es válido entristecerse. Pero vamos a bailar como lo hizo el rey David cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén. Habrá un tiempo para bailar. Tú cambiaste mi lamento en baile, me ciñiste de alegría, me vistió el Señor de gozo y alegría. Fíjense, así podemos seguir, pero sabemos cuáles son nuestros tiempos como cristianos, como hijos de Dios. No es un tiempo para estar ocioso, mis hermanos. Volviendo al Salmo 82, versículo 6. 82, versículos 6 y 7. Dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Este es el famoso pasaje de Juan capítulo 10, 35, ¿no?, donde el Señor cita este salmo llamándonos dioses a todos los que somos hijos del Abba Padre. Esta cita, si la ahora como la leímos, ¿no?, en el Salmo 82, era a aquellos que recibieron, ¿qué?, la palabra de Dios. Pero en este mismo Salmo se aclara, fíjense, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Se reafirma lo efímero del hombre. No es que, ay, ya son dioses. Sí, porque somos hijos adoptivos de Dios, podemos decir eso, como lo dijo el Señor Jesucristo. No como dice algún ahí predicador de Guatemala, ¿no?, que somos Jehová Junior, ¿no? Eso no, eso es una blasfemia. Pero en el sentido de que somos hijos de Dios porque creímos la palabra de Dios, creímos en la obra de Cristo Jesús. Ese es el contexto, por eso siempre el contexto es importante. Si somos hijos de Dios, si recibimos las buenas nuevas de salvación, somos hijos adoptivos de Dios. O sea, no hicimos nada para merecer eso. Eso es ser hijo adoptivos del Señor, por gracia absoluta del Padre. Él tomó la iniciativa de adoptarnos a su familia y de esta manera, por gracia, por medio de la fe, no hay otra manera en donde podamos nosotros gloriarnos a nosotros mismos. Moriremos, dice esta palabra en Salmos, ¿no? Moriremos tarde o temprano, pero seremos levantados, como estamos estudiando en el pasaje principal de hoy. Y eso es la resurrección de los muertos. Termina el Salmo 82 en el versículo 8 y dice: levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Esa paciencia y misericordia de Dios lo lleva a determinar un juicio final en el tiempo del fin, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio final que abarca desde el cumplimiento de la promesa de Juan 14, ¿no?, que en Juan 14 dice: cuando todo esté listo, volveré para tomar, para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Dice Juan 14:13 en la versión Nueva Traducción Viviente. Pablo especifica más esto que el Señor nos adelantó, ¿no? Vamos a 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51-53, NTV. Dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, un misterio, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Esta es una de las promesas más grandes, ¿no? Esto es el inicio en donde la ira de Dios va a ser derramada. El Señor viene por los suyos, por su iglesia, porque la ira de Dios jamás, y subrayo, jamás será derramada sobre sus hijos. Para un padre es bien fácil razonar sobre esto, ¿no? Yo entiendo que muchas gentes dicen otras cosas, ¿no? Pero sabemos que jamás un padre derramaría su ira mortal. No estoy hablando de ira así momentánea, ¿no? Ira mortal, ira acumulada sobre sus hijos. Primera Tesalonicenses 5:9 lo dice bien claro, dice la Reina Valera, dice 5:9: porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos bajo la gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, no nos va a tocar la ira de Dios. Nosotros somos los que esperamos esa promesa que acabamos de leer en Juan 14:3 y en 1 Corintios 15:51. Nosotros somos aquellos de los que Pablo habla en 1 Tesalonicenses 1:10. Reina Valera dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Él fue el primero de los muertos, que resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Esta ira venidera está hablando de la ira acumulada del juicio de Dios, cuando Él va a pagar todas las afrentas de este mundo, todas las injusticias que vemos y que pasaron en el pasado. Volvamos al pasaje principal de hoy. El amigo del Señor, Lázaro, estaba enfermo de gravedad. Juan 11:3-4, lo voy a leer en la NTV, dice: así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Para la gloria de Jesucristo. Fíjense, yo aquí siempre, no es un pasaje que muchos citen, ¿no?, para las aflicciones y tribulaciones en esta vida, pero ya acabo de leerlo, ¿no? Luego yo creo que en sus mentes también pensaron lo mismo que yo. La enfermedad de Lázaro, la enfermedad de usted, mía, la aflicción, la tribulación, el dolor, el llanto de usted y mío como hijos de Dios, no va a acabar en muerte. Esa es la esperanza. Al contrario, está sucediendo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Debemos creer. Esto es fe, mis hermanos. Fe no es, sí, pues asisto a la iglesia. No, eso es por ahí para un cristiano que empieza, ¿no? No para un cristiano que viene los miércoles. Ya somos más aguerridos. Fíjense, no acabará en muerte, sino es para la gloria de Dios. Así que me glorío, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En mis aflicciones, ¿no? Me glorío en mis sufrimientos, porque la gloria se la va a llevar el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos maravillado y glorificado a Dios por todos los sufrimientos de Pablo? ¿Sí o no? Muchos. Vemos el libro de Hechos, el libro de después de algunas cartas donde él explica todo lo que sufrió durante décadas, toda su Biblia, toda su vida. ¿Hasta qué? Hasta que le cortaron la cabeza. Y uno dice, wow, wow, yo me glorío en Dios. Después de 2000 años nos seguimos gloriando en la vida de nuestro hermano Pablo. Pero fíjense en el caso particular de Lázaro. Este evento fue un evento, un mega evento, vamos a llamarlo así, un mega evento profético, que debemos de ser conscientes de lo que fue. No una historia como las que escuchamos durante muchas veces, muchos años. Murió Lázaro, como narra la historia, ¿no? En este pasaje, ¿sí o no? ¿Sí murió o no murió? Sí murió, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, ¿no? Entonces el Señor mintió. Es un falso profeta. Ya llegó y dijo, ¡ay, se me murió este hijo! No, claro que no. Cuando el Señor estaba diciendo que esta enfermedad no lo llevaría a la muerte a Lázaro, estaba predicando sobre el milagro que realizaría pronto, donde iba a resucitar de los muertos a Lázaro, su amigo. Pero también estaba profetizando sobre la resurrección final, nuestra esperanza. La Biblia nos dice que no temamos a lo que mata la carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestros cuerpos físicos. Más bien, dice la Biblia, nos enseña a temer a quién. Temer a Dios, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, debemos de temer a Dios, no al hombre. Es aquí en donde, como hombres espirituales que somos nosotros, debemos de centrarnos en los asuntos del Padre de los Espíritus, como Jesús dijo y como Jesús fue ejemplo. Como Jesús estuvo en los asuntos del Padre, nosotros debemos darle prioridad. Escuche bien la palabra prioridad, es preeminencia sobre otras cosas. Ah, entonces dejo mi trabajo y me vengo a la iglesia a orar. No. Juicio de Dios, cuidado. Decisiones sabias, decisiones que Dios le agraden. Hace poco hablamos, ¿no?, de la importancia, ¿no?, en el discipulado, ¿no? Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. Pero el trabajo, ¿por qué? Porque sustenta a la familia, el punto 2, ¿se acuerdan? Y el punto 4 era mi ministerio en la congregación, en la iglesia. Entonces, ese era el orden. Pero no debemos de menospreciar, y ahí está el tema, el ministerio en la iglesia. No debemos de hacerlo. Hay que tener cuidado, hay que estar siempre con temor de Dios cuando tomamos decisiones respecto a eso. Este evento, fíjense, donde el Señor resucitó a Lázaro, tiene suma importancia, y con esto vamos a terminar 3 puntos. Número 1, ¿por qué es importante este evento de la resurrección de Lázaro? Jesús se declara en este pasaje mismo el autor de la vida y el ejecutor del plan de salvación, la resurrección. Jesús llega a Betania y dice en el versículo 19, ahí en el capítulo 11, ¿no? Seguimos en la NTV, la traducción. Juan 11, 19 dice, él llega a Betania y dice, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Definitivamente la familia de Marta, María y Lázaro era una familia acomodada, con recursos. La muchedumbre que se reunió en la casa de ellos por la muerte de Lázaro es una evidencia, ¿no? También sabemos que María derramó un costoso perfume en Jesús. Ese perfume era el salario de casi todo un año. Dicen que de 300 denarios. O sea, era mucho dinero. Una persona normal no lo tenía. Y ella derramó eso en Jesús. Podemos saber que en la sepultura de Lázaro también era una familia con muchos recursos. Porque ¿a dónde lo sepultaron a Lázaro? En una cueva. ¿A dónde lo sepultaron al Señor? En una cueva, ¿no? Y pusieron una gran piedra, igual que Lázaro. En las costumbres de aquella época, solo los ricos podían ser sepultados así. Jesús obviamente no era rico, pero él cumplía una profecía que iba a ser sepultado con los ricos, ¿no? ¿Y él de quién era? Pues de José de Arimatea, un fariseo rico, discípulo del Señor, pero que andaba ahí calladito, se ven bonitos, ¿no? Entonces, pero él le dijo, bueno, pues él fue fiel, ¿no? Al final, ¿no? O sea, él bajó al Señor, le lo untó, le puso las vendas y lo puso en su sepultura que él supuestamente guardaba para él, ¿no? Y él la puso al Señor. O sea, ahí demostró, ¿no?, que sí, era discípulo. Pero fíjense bien que esta gente adinerada, Marta, María y Lázaro, que tanto amaba el Señor Jesús, vivía una vida piadosa. Por eso muchos estaban tristes, ¿no?, junto a Marta y a María. Imagínense nosotros también, ¿no? Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Nos morimos y nuestros vecinos, ¡bien, por fin se fue el gruñón! ¡Bien, se fue! ¿Se imaginan? No debe de ser así, mis hermanos, ¿eh? No debe de ser así. Debemos que dar testimonios también de que digan, ¡ah, era un buen vecino! ¡Ah, siempre hablaba! Era medio fanático, ¿no? Pero era medio fanático religioso, ¿no? Y ya me tenía harto con Jesús, pero siempre honesto, ¿eh? Nunca con la música, todo tranquilo, siempre respetuoso. Está bien, ¿no? Y aquí también con Lázaro se ve eso, ¿no? O sea, todo lo que acontecía a esta familia tendría un impacto mediático, vamos, como en esta época, un impacto en las redes sociales, ¿no? No era algo que iba a pasar desapercibido. Entonces, Dios usó esto para la gloria de él, ¿no? Versículo 20 dice: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, ¿no? Pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. ¿Qué es el día final? En la segunda venida de Cristo, ¿no? Claro, en esta época no sabían que había primera y segunda venida, ¿no? Ellos pensaban, ya lo tenemos aquí, ¿a dónde vas, no? No te vayas, o sea, ya estás aquí, ya que venga el reino, ya que pasen las cosas, ya. ¿Y pudo haber pasado, sí o no? Sí pudo, si los líderes religiosos y el pueblo lo hubiesen aceptado, como al principio parecía que lo aceptaban, ¿no? Pero después lo rechazaron, ¿no? Pero fíjense, aquí vemos que Marta, hay que tomar los detalles. Marta era una mujer, ¿sí o no? Y en esa época las mujeres no recibían educación en la escuela para estudiar la Tanakh, o sea, para estudiar la Biblia. Tomás, los varones lo hacían obligadamente, las mujeres no. O sea, por ende, fíjense, si Marta, que era mujer, sabía de todas las profecías que iban a acontecer, gran parte del pueblo en esa época podemos deducir que también sabía. Sabían del juicio final, sabían de la resurrección de los muertos. No como ahora, ¿no?, que estamos viviendo los tiempos finales y que la mayoría de las personas saben o no saben. No saben. Es una pena, ¿no? Es una pena. Pero en esa época, cuando Jesús vino, sí sabían. Sabían que en Isaías 26, 19, la palabra de Dios decía: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Wow, ¿no? Qué bonito, ¿no? Isaías 26, 19. En Daniel, todos lo conocemos, Daniel 12, capítulo 12, versículo 1 al 3. NTV seguimos. Se dice: y en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, la angustia de Jacob, ¿no? Los tiempos finales. Como no lo hubo antes, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en este momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. ¿Qué libro está hablando? El libro de la vida, ¿no? Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y deshonra eterna, segunda resurrección al lago de fuego. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Fíjense cómo siempre Dios tiene en cuenta la justicia. O sea, las decisiones que usted y yo tomamos, y especialmente aquí, de los gobernantes, de los capitanes, de los líderes, de los políticos, de ellos en principal, pero de nosotros también, mis hermanos, de nosotros también. Justicia o injusticia que hacemos. Casi todos en Israel sabían de estas profecías que acabamos de hablar. Y Jesús les declara en este pasaje que es Él el que cumplirá esas profecías de la resurrección de los muertos. Jesús hace una declaración de las más importantes que podemos encontrar en la Biblia. Verso 25, volviendo a Juan capítulo 11. 11:25, todos lo sabemos, dice: Jesús les dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros también. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Mario? ¿O lo crees, hermano, hermana? ¿Lo crees? Marta respondió correctamente. En el versículo 27 dijo: Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Este es el ejemplo que el Señor nos enseña. Debemos de responder ante la declaración de lo que Él es, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que bajó a este mundo para rescatarnos del pecado y de la condenación eterna. Ahora, todo el revuelo que se armó por la muerte de Lázaro, porque eran una familia importante, y la llegada de ese profeta que decían ahí, ¿no? De ese profeta de Dios que hacía tantos milagros, nuestro Señor Jesús. La llegada de Él, pues combina esos dos eventos. Y nos lleva al segundo punto de por qué este evento de la resurrección de Lázaro es importante. Punto 2. Jesús inicia aquí, en este pasaje, los eventos que van a desencadenar en su recibimiento triunfal en Jerusalén y su posterior captura y crucifixión y resurrección final. Fíjense, este evento de la resurrección de Lázaro está ligada a que los líderes religiosos lo quisieron matar, lo buscaron, y también vamos a ver que está ligada a que el pueblo lo recibió con todas esas hojas de palmera, poniendo sus mantos en el camino. O sea, lo recibió como si fuese el Mesías. Fíjense, la multitud estaba expectante. ¿Qué significa? ¿Será o no el Mesías? Entonces Jesús lloraba por su amigo. ¿Y qué pidió? Pidió abrir la tumba. Juan 11:39 dice: Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Fíjense, luego clamó al Padre en oración nuestro Señor y ordenó a Lázaro, al que había muerto, ¿a qué? Lázaro, ven fuera. En el 44, en el versículo 44, dice: y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Este es el poder de nuestro Dios, una demostración del poder de resucitar a los muertos. Aquí a veces me da un poco de pena el Lázaro, ¿sí o no? Había pasado por el difícil proceso de morir en una enfermedad, ¿sí o no? Ese es, debe ser difícil, ¿no? Y a una temprana edad. No. Y ahora Lázaro se estaba gozando con el Señor allá en el cielo, en el paraíso, ¿no? Gozándose con Abraham en la presencia de los ángeles de Dios. Y de repente escucha la voz de vida de Jesús. Una voz irresistible e imposible que ignorar. Lo estaba llamando a regresar a esta tierra. Por eso digo, pobre Lázaro, ¿no? Imagínense, ay, si lo escucho, ni modo, hay que hacerle caso. Estaba gozándose, ah, Señor. Y vámonos a volver. Versículo 45. Miren, al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María, ¿qué dice? Creyeron en Jesús. Una gran muchedumbre creyó. Este es el punto importante. Aunque siempre están los incrédulos, los que no creen. Versículo 46 al 48 dice: pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Fueron con el chisme, ¿no? A los líderes religiosos. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo, al Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Sin duda, los que le temen más al hombre que a Dios tienen estos pensamientos contrarios al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Yo no me canso de repetirlo, mis hermanos. Lo vimos con Saúl, lo vimos con Judas. Son gente que teme más al hombre que a Dios. Dicen, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que seamos medios carnales, cristianos carnales? Este es el problema, mis hermanos. Temer al hombre más que a Dios lleva a este tipo de acciones contrarias a la voluntad de Dios. Pero siempre, todas las voluntades contrarias a Dios, al final, se van alineando al plan maestro de Dios. Eso es lo que nos demuestra este pasaje, mis hermanos. Dice en el versículo 53: así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. ¿Jesús qué hizo? ¿Qué hizo? Se rebeló ante ellos, se apartó de Judea. Pero 6 días antes de la fiesta de Pascua, volvió a Betania, a la casa de Lázaro. Dice en el siguiente capítulo, capítulo 12, versículo 9. 12:9 dice: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, al hombre que Jesús había resucitado de los muertos. Había un gran alboroto, una gran conmoción, porque el que había resucitado a Lázaro estaba aquí, de vuelta en Betania. Y esto generó una gran expectación, porque Betania quedaba a 3 kilómetros. En la Reina Valeria dice 15 estadios. Son 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. O sea, siempre él, su ministerio fue casi siempre en la región de Galilea. Y ahora se había acercado otra vez en tiempo de Pascua. Y todos estaban expectantes. ¡Ay! Se van a cumplir las profecías. Como ahora, ¿no? Están todos ahí, ya viene el Señor. Bueno, es lo mismo, están, ay, ya. Yo los comprendo a ellos. Dice en el versículo 10, entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Fíjense, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Fíjense, los líderes religiosos, las personas que siguen a lo suyo, ¿no? Sus envidias, sus odios, mi voluntad propia, el temor a los hombres más que a Dios, siempre actúan de las mismas maneras. Muchos aún en las iglesias hoy mismo, están haciendo de esa manera, están actuando de esa manera. Tengamos cuidado, mis hermanos, para nosotros también. Nosotros tenemos que siempre tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Versículo 12 dice, al día siguiente, y acá viene, esto es el pasaje importante. Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén. ¡Wow! El Mesías ya iba. Corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino a recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Ya lo habían aceptado como su Mesías. Ya eran las profecías de los profetas cumpliéndose. 14 y 15, Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así que se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Todo, hermanos, comenzó con una muestra de lo que el Señor haría en el día final, la resurrección de Lázaro. El periodo donde Dios, ese día final, ¿no?, va a tratar con el mundo por sus injusticias y va a librar a su pueblo resucitándonos de los muertos. Esta pequeña demostración de poder, entre comillas pequeña, desencadenó las profecías porque las multitudes se iban en pos de Jesús, aceptando que Él era el Mesías, el Cristo. En el versículo 17 y 19 lo explica, dice, muchos de la multitud, todo Jerusalén, imagínense, todo que toda una ciudad se alborotó, la capital, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Habían hecho evangelismo, miren. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Era un momento clave, mis hermanos, en las profecías bíblicas. El pueblo de Israel estaba recibiendo en un asna, como decía en Zacarías 9. Estaban recibiendo ¿a quién? A su Mesías, al que los iba a liberar de todo, las penurias, de las aflicciones que estaban sufriendo. Fíjense, y ese era el punto culminante. Hasta los fariseos, ¿qué hicieron? Dijeron, ah, ya. Ya fue, ya no pudimos contra esto. Ya estaban ellos tirando la casa y la toalla. Pero cuando vieron que Jesús no peleaba contra Poncio Pilato y los romanos, muchos, ¿qué hicieron? Se desilusionaron. Muchos. ¿Por qué? Porque estaban con su propia voluntad por sobre la de Dios. La voluntad de Dios muchas veces no se entiende, no sabemos qué es lo que quiere. Nosotros ahora sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos igual que en esa primera venida, pero no entendemos muchos eventos. Sin embargo, hay muchos entre comillas, pseudo profeta, vamos a llamarlos, que salen en el YouTube y que afirman que va a pasar así y que va a pasar así. Hay que tener mucho cuidado de no anteponer mi voluntad propia por sobre la de Dios. Sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que Cristo viene pronto, pero no debemos de anteponer nuestra voluntad propia a la de Dios. Él quiere, Él dice, yo vengo pronto, dice. ¿No? ¿Cómo termina la Biblia? Yo vengo pronto. La iglesia dice, ven, sí, Señor Jesús. Así es la manera en donde nosotros tenemos, pero no tenemos que maquilar pensamientos o doctrinas propias. El último punto de por qué es importante la resurrección de Lázaro tiene que ver con esto, que acabo de mencionar. Punto 3, último. Jesús da una pista de su segunda venida en este pasaje. Y eso es lo que nos da esperanza. Volviendo al capítulo 11, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios que se quedó donde estaba 2 días más. O sea, Jesucristo recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero él optó por 2 días más quedarse. Y pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. El tema central de toda esta historia es la resurrección, ¿sí o no? La de Lázaro, la historia de Lázaro. Y la analogía es más que clara. Cristo, que es la resurrección y la vida, como dice en el versículo 25, y que en este evento demuestra su poder de resucitar a los muertos a su amigo Lázaro, mismo evento que iba a desencadenar su entrada triunfal en Jerusalén y que iba a provocar a celos a los líderes religiosos, a los fariseos y escribas, que por esos celos y envidia le iban a capturar y lo iban a matar. O sea, ir en contra de la voluntad de Dios hizo que la voluntad de Dios se cumpliera. Miren, dando oportunidad a que al tercer día Jesucristo mismo iba a resucitar de los muertos también. Ahora en estos versículos 6 y 7, algunos teólogos ven una profecía. Sabemos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Salmo 94 de Moisés y segunda de Pedro 3:8 de Pedro, ¿no? Yo ahí siempre le veo que no es casual, ¿no? Que tanto Moisés y Pedro sean los que citaran esto de un día son como 1000 años para el Señor. Y vemos que aquí el Señor quiso hacer una analogía de lo que en el libro de Oseas 6:1 dice. El libro de Oseas 6:1 y 2 dice en la Reina Valera: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. 2 días esperó Jesús para ir a sus amados y clamó con voz de mando, con trompeta de Dios: Lázaro, ven fuera. Ya estamos, hermanos, en este tiempo cumplido también. Estamos en los finales de los postreros días, sin lugar a dudas. Esos 2 días que para el Señor representan 2000 años, se van a cumplir. Pues con un margen de error, que si no sabemos nosotros qué margen de error del hombre, ¿no? Calculando, no de Dios, que tenga, ¿no? Pero esa voz va a clamar y va a llamar a sus amados. ¿Estamos preparados para recibir esa voz, para escuchar esa voz del Señor y ser recibidos por el Señor en las nubes? Es algo que debemos de meditar. Cierre sus ojos. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Señor, ¿cuánto ánimo hay, Padre, en estas tus palabras? En este misterio revelado que nos has dado. Sabemos que tus palabras son verdad y que vas a cumplir eso. Tú fuiste el ejemplo de la resurrección y tú nos diste en Lázaro un pequeño ejemplo de lo que harás. Señor, nosotros no queremos ser esos incrédulos que, viendo tantas maravillas, tantos milagros, tantas bondades que has hecho en nuestras vidas, retroceder, irnos, apartarnos de ti por nuestra incredulidad, elegir nuestra voluntad por sobre la tuya. No queremos hacer eso, Padre. Perdónanos, porque muchas veces lo hacemos. Señor, queremos elegir ahora tu voluntad, Señor, sabiendo que el tiempo se acerca, el tiempo de tu juicio divino se acerca, y nosotros queremos estar preparados para escuchar tu voz de mando cuando diga ese día: sal de la tumba, o nos llames por nuestros nombres para encontrarnos contigo en las nubes. Señor, añoramos eso. Eso nos alienta, Padre. Nos alienta a seguir sirviéndote. Nos alienta a seguir tomando las decisiones de justicia que te agradan a ti. Señor, queremos hacer justicia en nuestras vidas. Queremos seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra, a seguir sembrando tu semilla de las buenas nuevas de salvación en todas nuestras familias, en todos a los que tú nos pones y nos cruzas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, danos palabra, danos sabiduría, Padre, danos el querer, Padre. Queremos agradarte, mi Dios, y esperamos en tus promesas. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.